Aquí comienza Un Café con Marimar, un programa entre amigos hecho para compartir consejos y experiencias entre nuestros vecinos. Porque la vida no se mide en minutos, sino en momentos, la radio se acerca a la calle, se acerca a ti. Los sábados, Un Café con Marimar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Muy buenas tardes, queridísimos oyentes. Un día más con todos ustedes aquí, quien le habla, Marimar Martín. Y vamos a hablar hoy un tema muy bonito y muy importante. Yo quiero recalcar una cosa muy importante para todos los queridísimos oyentes, que esto es un programa que se dedica para todo el mundo. Aquellas personas que tienen una vivencia, una experiencia, una historia tan bonita que contarnos. Por ejemplo, el abuelo, la abuela, el padre, la madre, el profesor, el médico, el dentista, cualquier cosa que quieran contarnos, ven aquí a Onda Yaiza 98.9, que aquí la atenderemos en Un Café con Marimar. Recuérdelo, siempre Un Café con Marimar aquí, amablemente, hablando con ustedes como de tú a tú. Hoy tenemos a un gran amigo que viene de la Isla de la Graciosa. Y por favor, queridísimos oyentes, quiero que presten bastante atención a lo que va a decir, porque es muy importante. Él se llama Miguel Páez y viene de la Isla de la Graciosa, como he dicho antes. Muy buenas tardes, Miguel. Muy buenas tardes, Marimar. Muy bienvenido, bienvenido aquí al programa Onda Yaiza 98.9, Un Café con Marimar. Muchas gracias. Y ahora vamos a hablar un poquito de la Isla de la Graciosa desde el principio, donde los abuelos, donde cómo se hizo la Isla de la Graciosa, que es la octava isla, que eso lo quiero recalcar a los oyentes, que la Isla de la Graciosa es la octava isla. ¿Qué vienes aquí a contarnos aquí en la emisora de radio, Miguel? Bueno, no, tú me hablabas de eso, del origen de La Graciosa. La Graciosa tiene ahora mismo 130 años aproximadamente de población estable. La Graciosa estaba deshabitada, aunque sí que es cierto que durante mucho tiempo la gente de aquí, de Lanzarote, se trasladaba a La Graciosa, pues por temas a lo mejor de pesca o de ganado, pero a lo mejor poquitas temporadas, ¿no? A lo mejor unas semanas, unos meses. Para coger marisco, momentos puntuales. Pero fue en el año aproximadamente 1880 cuando, un embajador en Inglaterra, en Londres, el que consiguió un permiso para poner en marcha en La Graciosa una factoría de pesca, que cogían el pescado en África o en las zonas de alrededor, lo llevaban allí a Caleta del Cebo y lo salaban y lo preparaban para comercializarlo hacia Europa, ¿no? Y los trabajadores de esa factoría era gente de eso, de Teguise, de Aría, de la zona norte, y según nos cuentan, también gente del sur, gente de Yaiza, que de toda Lanzarote, de varios lugares, varias familias se fueron a vivir allí. Imagínate, en 130 años, todo lo que ha transcurrido hasta llegar a hoy, ¿no? ¿Y qué le pasa, Miguel, a la Isla de la Graciosa, que no está reivindicada, que no está conocida? ¿Por qué no se reconoce la octava isla, La Graciosa? Porque el municipio de la Isla de la Graciosa, ¿qué municipio es? A ver, La Graciosa ahora mismo administrativamente pertenece a la isla de Lanzarote, ¿no? El cabildo es el de Lanzarote y el ayuntamiento es el de Teguise. Y nosotros hemos puesto en marcha una iniciativa que se llama La Graciosa, la octava isla canaria, donde lo que reivindicamos es eso, que se reconozca el hecho insular de La Graciosa. En el Estatuto de Autonomía, en el artículo 2, dice que Canarias son 7 islas. Entonces, lo que nosotros decimos es que se hable de 8 islas canarias a nivel oficial. No pedimos para nada un cabildo nuevo ni un ayuntamiento. Nosotros estamos muy satisfechos de que nuestro cabildo sea el de Lanzarote y nuestro municipio el de Teguise, pero sí que planteamos, y se pide en esa petición, que tengamos una pedanía, porque la ley de régimen local recoge que aquellos municipios que tienen poblaciones como La Graciosa, que están alejadas, tienen derecho a tener entidades locales menores, que en este caso sería una pedanía, y además pedimos un presupuesto. ¿Por qué? Porque La Graciosa, hasta hace muy poco, no cuenta con dinero a su nombre para inversiones en diferentes ámbitos. Entonces, creemos que es una reivindicación justa, porque con eso lograríamos resolver 3 aspectos. La identidad, nos sentimos canarios, pero La Graciosa es una isla. Autonomía, porque queremos tener el cabildo y el ayuntamiento que tenemos ahora, pero con una pedanía, nosotros allí gobernarnos mínimamente. Y un presupuesto, es decir, que haya dinero para nosotros poder, desde allí, desde la isla, invertir en lo que nosotros necesitamos. Miguel, yo por lo que te oigo, estoy escuchando hablando, yo lo que me das a entender a mí, y quizás también los oyentes cuando estén escuchando, que tú quieres la octava isla separada de, por ejemplo, ahora mismo el municipio es Lanzarote, en lo que la isla que gobierna La Graciosa es Lanzarote, y tú lo que quieres separar, o sea, que decir, lo que tú dices, la pedanía, eso lo la es. La pedanía. La pedanía, ¿qué significa? Que quieres una isla separada, como Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, así no. No, la octava isla. Una cosa, por eso Marimar te comentaba que una cosa es la identidad, ¿vale? Una cosa es la identidad y otra cosa es la autonomía. En cuanto a identidad, ¿no? Yo supongo que tú te sientes de Lanzarote, ¿no? Que te sientes de Lanzarote, que porque tú eres de Lanzarote. Yo ¿no? soy de Gran Canaria, pero trabajo en Lanzarote, pero sí, pero me siento. Pero bueno, te sientes. Bueno, soy canaria. Eres canaria, sí, pero eres de Gran Canaria en un momento dado. Pero claro, nosotros somos de La Graciosa, ¿no? Entonces que nos sentimos canarios igual y que sentimos que Lanzarote es nuestro territorio igual. Pero para aclararnos, una sí. cosa es la identidad, es decir, que nosotros nos sentimos gracioseros y queremos que se nos reconozca que somos una isla, porque hasta ahora, ¿de cuántas islas se habla oficialmente, Marimar? De siete, siempre de siete. Vamos a ver una cosa importante. Miguel, vamos a intentar que los oyentes se aclaren y les explique correctamente lo que tú reivindicas. Es muy importante. La Graciosa, tú eres la octava isla. ¿Qué significa la Graciosa, que es la octava de la isla? Que es las siete islas Canarias más la Graciosa. Claro, entonces, ¿tú quieres un municipio que no sea Costa Teguise? Es que una cosa... Habla claro. Es que una cosa es... la identidad, es decir, que seamos ocho islas, ¿verdad? Y no implica que nosotros tengamos un cabildo o un ayuntamiento, no. Yo lo que estoy hablando es, somos una isla, ¿vale? Y ser una isla no implica tener un cabildo o un ayuntamiento, no. Estamos diciendo, somos una isla, ¿verdad? En esa parte me explico bien, ¿no? ¿Me entiendes? Te entiendo perfectamente, pero quiero que tú vas a reivindicar como que es la octava isla, pero como que tenga su gobierno, lo que tú has pedido, la pedanía. No. Mira, a ver, una cosa es la identidad, una cosa es cuántas islas somos, y tú mismo lo acabas de decir, que son ocho islas habitadas. Eso es una cosa. Otra cosa es cómo nos gobernamos, ¿verdad? El gobierno de Canarias es el gobierno, yo entiendo, de las ocho islas, ¿verdad? Sí, correcto. Yo entiendo que el cabildo es el cabildo de Lanzarote y de La Graciosa, y eso es así, y nosotros no lo queremos cambiar, pero no es el cabildo solo de Lanzarote, es el cabildo de Lanzarote y de La Graciosa. Y en cuanto a gobierno, como tú dices, de instituciones. Sí, en cuanto a instituciones, nosotros queremos que el ayuntamiento siga siendo el de Teguise. No queremos tener un ayuntamiento nuevo, ni queremos tener un cabildo nuevo. Nosotros queremos que el ayuntamiento de Teguise... A ver si me explico bien. Es que el ayuntamiento de Teguise ponga en marcha, escucha, una pedanía que el ayuntamiento pone en marcha una pedanía para desde La Graciosa sí. nosotros gestionar los asuntos de allí. Pero no quiere decir que nosotros nos separemos del cabildo de Lanzarote ni nos separemos del ayuntamiento, no. Lo que nosotros queremos es que... Una administración. Claro, que el ayuntamiento ponga en marcha una pedanía. Mira, fíjate. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros tampoco tenemos este ejemplo en Canarias, pero en la península hay muchos lugares que, muchos pueblos de 80 personas, de 100, de 150, que a lo mejor están separados del municipio, ¿no? Lo que te estoy diciendo, a lo mejor está el pueblo en medio de una montaña, y le llaman parroquias, le llaman entidades locales menores, pedanía, ¿me explico? Sí, yo te estoy entendiendo perfectamente. Tú quieres decir que sigue la autoridad con la Costa Teguise de gobierno, pero que tenga tu administración. ¿Qué quiere decir? La pedanía que tú pides, exigen para arreglar papeles, para eventos, para muchísimas cosas que necesitan ahí La Graciosa. Claro, perfectamente. Claro, el pueblo, fíjate, las elecciones, por ejemplo, en el 2015, si esto no lo aceptaran, nosotros elegiríamos a nuestro alcalde del municipio, pero también elegiríamos a nuestro alcalde pedáneo, de la pedanía, ¿entiendes? Eso, ¿no? Tendríamos un municipio, habría un municipio, pero también habría una pedanía. Pero la pedanía es la que gobernaría La Graciosa, lo que es Caleta del Cebo y Pedro Barba. Porque tú, hoy en día, usted depende todo del Costa Teguise, de las entidades de allí, del claro, gobierno. A día de hoy nosotros, te imagínate, si La Graciosa está separada de Lanzarote pues, por un brazo de mar, ¿no? Eso lo sabemos todos, por el río, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en La Graciosa tenemos una concejala que es la que nos representa en Teguise, pero lo que pasa es que desde allí para cualquier decisión tipo organización de actividades deportivas, organización de actividades culturales, organización de actividades de bienestar social o servicios sociales de cualquier tipo, ¿no? Dependemos de lo que nos digan desde fuera. En plan, oye, mira, que necesitamos ayuda a domicilio. Pues, a ver, lo miramos, que no sé qué, ¿no? Oye, mira, que necesitamos actividades culturales para los niños. Pues, lo miramos. Mira, que necesitamos... Miguel, te entiendo, que quieres, depende siempre de un teléfono, una llamada, decir, mira, actividades para los niños, eventos y lo que sea, siempre tiene que, a través de llamar, te dice con permiso. Claro. Siempre no van directamente de ustedes, sino claro, siempre... No depende de nosotros, sino dependemos de fuera. Te entiendo perfectamente. Entonces, no queremos separarnos de Teguise porque no nos han hecho nada, ¿sabes? Es decir, en nuestro municipio, pero lo que queremos es que en La Graciosa haya una pedanía, una entidad que lo reconoce la ley para que... podamos nosotros gestionarnos allí, con su presupuesto. Exactamente. Pero mira, ¿y tú crees que la isla de La Graciosa se podría autoabastecer? A ver, autoabastecerse... Eso es un tema que se ha debatido. Por ejemplo, el tema de crear un propio ayuntamiento, un propio cabildo, se ha debatido, se ha valorado. Pero en los tiempos que corren, es un campo de barro, ¿no? Que puede ser peligroso, en el cual un terreno peligroso en el cual no nos queremos meter. Es decir, pero autoabastecerse, bueno, habría que hacer estudios económicos. Los datos, en cuanto a datos, visitan la isla aproximadamente unas 13.000 personas al mes. Al año, yo los cálculos que tengo por encima serían unas 300.000 personas. Pero claro, son una población de 600 las que estamos allá. Y con varios negocios que giran alrededor del turismo. Es cuestión de estudio, Marimar. O sea, que la isla de La Graciosa tiene de habitantes 600 habitantes. ¿Establecimiento de comercio cuántos tiene? Bueno, a ver, hay tres supermercados, restaurantes, hay unos 12 aproximadamente, bares, restaurantes. Hay una pequeña farmacia, bueno, un botiquín. De servicios así abiertos al público sería lo que habría. Y Miguel, tienes una pregunta importantísima. Escasean muchas cosas allí, lo que es los médicos, lo que es el ambulatorio, que no tienen 24 horas. No, mira, a nivel de temas de seguridad, de sanidad estamos muy bien. Tenemos un médico y tenemos un enfermero que están atienden a la ciudadanía las 24 horas. Es decir, hay unas horas de atención directa, pero luego varias horas en las cuales, si hay cualquier urgencia, te atienden sin problema. En sanidad y también en educación tenemos formación de infantil, primaria y secundaria. Sabes que tenemos un equipo docente y además tenemos unas buenas instalaciones educativas, ¿no? Pero lo que ocurre es que la situación actual, donde hay una reserva marina, donde hay un parque natural, donde hay una gran presión turística... y además la pesca está en crisis, es decir, en declive, son otros problemas los que tiene la isla, ¿no? Ya a nivel de qué hacer con los jóvenes, a nivel de empleo, ya atender a los mayores, los tiempos de ocio, ¿no? También hay problemas a nivel social, ¿no? Que te llevan a decidir que los temas de la isla los tenemos que gestionar nosotros, ¿no? Importantísimo lo que estás comentando, y la verdad que eso hay que pararse para mirarlo, porque date cuenta que los niños, la juventud, ahí hay cuántos jóvenes más aproximadamente hay, que siempre bueno, se mira por en el colegio ahora mismo tenemos unos 70 alumnos más o menos aproximadamente. Yo, en cuanto a población juvenil, censada, hay unos 670, por ahí 670 y algo personas censadas. Y en el censo, mayores de edad hay 580, ¿vale? No tengo los márgenes de edad, es decir, menores de 18 hay como unos 100. Y, claro, no te podría decir por grupos de edad porque no tengo los datos, pero... Porque no tiene la información. Mira, ¿supone un problema el no encontrar un puente entre la isla de Lanzarote, el puente, hacia la isla de La Graciosa? Porque siempre tienen que ir en barco. El transporte siempre es un barco. Y él solo no tiene un barco que está como jodido, como dice el dicho. No, a ver, nosotros tenemos un medio de comunicación, de hecho con los años ha ido evolucionando. Sí. Tenemos barcos desde las 7 de la mañana y el último regresa desde Lanzarote habitualmente a las 6 y media. Es verdad que luego en los horarios de verano aumentan los horarios, pero bueno, las comunicaciones son adecuadas. Es decir, yo creo que además con los años ha ido es verdad que sí que, por ejemplo, es una opinión personal, entre Playa Blanca y Fuerteventura hay horarios regulares, ¿no? A lo mejor sale un barco cada hora. En La Graciosa no es así. Yo creo que es un tema que se podría ordenar, que tú sepas que a las horas en punto sale un barco, tanto de Caleta del Cebo como de Lanzarote. Y otra cosa es el precio. Yo creo que, a ver, a nosotros comunicarnos con Lanzarote nos sale 10 euros, es decir, ida y vuelta 10 euros, ¿no? Que a lo mejor cualquier persona de cualquier pueblo de Lanzarote, ¿no? Pues comunicarse, digamos, con la capital, ir y volvernos, seguro que no le sale tan caro. Que, a ver, que no es lo mismo como trasladarse en un barco que en una guagua, pero yo creo que para la gente que se mueve con frecuencia entre una isla y otra, a lo mejor podrían establecerse algún tipo de descuento, de bono, de, ¿no?, que nos permitiera. Claro, pero ¿y lo del puente no te viene bien? Lo del puente entre... Es que, ¿sabes qué pasa? Como te comentaba, es un parque natural y además la zona del río es muy rica en cebadales y además el medio marino es muy sensible y claro, construir ahí todo un puente y todo eso es que... Y además Famara está protegida como parque natural, es una zona muy sensible y bueno, es que no creo que... Y creo que tampoco, por el modelo de isla que queremos o nos gustaría que fuera La Graciosa, un puente ahora es impensable. Impensable. Mira, también quería comentarte lo de, por ejemplo, si se pudiera potenciar la agricultura en La Graciosa, sería más sostenible la isla. O sea, la agricultura, porque ustedes... ¿qué dicen? Sí, es una salida económica también, es decir... Lo que mira, eso es un tema que también es de actualidad, porque resulta que lo que es Caleta del Cebo y Pedro Barba sí que es municipal, ¿no? Digamos que el municipio tiene competencias, pero luego todo el exterior de la isla es propiedad del Estado, ¿vale? Entonces, lo que son los territorios de agricultura, aunque fueron cedidos en el año 45 aproximadamente por el general García Escámez a gente del pueblo para fomentar la agricultura, a día de hoy... El Estado es el que se tiene que encargar de gestionar esos terrenos a través de un contrato con los ciudadanos y de hecho están surgiendo quejas porque lo que antes era cedido, digamos, gratis, ¿no? Es decir, utilizar el terreno de forma gratuita para la agricultura, a día de hoy se plantea pagar un alquiler anual, ¿no? Y aparte de toda la gente de la poquita gente que vive, 600 personas que son tal, ¿de qué vive ustedes de la isla de La Graciosa? ¿Del turismo solamente? ¿O de la agricultura, la pescadería? De la pesca, es decir, hay una pequeña cantidad todavía que se conserva de pescadores que salen cada día a pescar, unos los que pescan pues a vieja, otros que pescan las nazas pero fuera de la reserva, luego en temporadas de atún pues van a pescar al atún. Pero luego la gran mayoría vive del sector servicios, ¿no? Del turismo. De hecho, muchos marineros se dedican hoy día a ser camareros o a ser cocineros, ¿no? O incluso están trabajando en los barcos de transporte, que hay dos líneas. O muchas personas se encargan de alquilar apartamentos, de la limpieza de apartamentos. Ha surgido un nuevo sector, que es el sector del taxi, que hace las excursiones por la isla. Han surgido también, con todo el tema de una isla natural, sostenible, muchos chicos que han creado su empresa para alquiler de bicicletas. ¿Se encuentra una isla abandonada, una isla como que la gente no le presta atención en el sentido de que falta enriquecimiento en lo que son colegios, estudios para los niños, lo que son ocios, actividades deportivas, que no tiene nada de eso? ¿Escasea mucho de eso lo que es todas esas cosas que son tan importantes? Sí que creo que todavía queda mucho por hacer, es decir, si te dijera que a nivel sociocultural, ¿no?, en ese sector social, cultural, deportivo, estamos bien atendidos, te mentiría. Yo creo que no, que todavía quedan muchas cosas por hacer y te citaría, por ejemplo, ayuda a domicilio para mayores, que es un tema que no está atendido, que se hace en convenios puntuales, pero que no es un servicio estable. Por ejemplo, un gimnasio en condiciones para los chicos jóvenes, y con actividades de mantenimiento, un centro cultural con una pequeñita biblioteca, con cursos, por ejemplo, para desempleados, o una pequeña ludoteca para los chiquillos. A ese nivel todavía queda mucho terreno, ¿no? Por muchas cosas para hacer, claro. Y cuando van al gobierno de esto de Tenerife, que es la, lo que, la, la provincia que le pertenecen a ustedes, ¿no lo recalcan, no lo plantean ustedes en las reuniones, lo que hace falta allí en la Isla de la Graciosa? Sí, claro, nosotros tenemos un consejo de ciudadanías que está formado por los grupos de la isla, por las asociaciones de la isla. Está representado el ayuntamiento, el cabildo, el gobierno de Canarias y el Estado. Son 17 representantes que forman ese consejo y se hacen diferentes mesas de trabajo, donde se trabaja lo que es la pesca, otra mesa es turismo, otra mesa es medio ambiente, otra mesa es educación, otra mesa es cultura y deportes, otra mesa es servicios sociales. Ahí se plantean todas las necesidades de la isla. Pero es lo que te planteaba al principio, Marimar, que no es solo que nosotros nos pasemos toda la vida pidiendo, porque además tenemos una concejala que nosotros sabemos que hace esfuerzo por resolver los asuntos de la isla. Pero es que, por mucho que ella intente hacer, ella sola no puede, no da abasto. Porque, te estoy diciendo, no tenemos una entidad de gobierno con un presupuesto asentado, con un equipo de trabajo fuerte para gestionar lo que es el día a día de la isla. Yo te veo a ti que eres un chico luchador, que quiere un progreso para la isla, que la Graciosa se reconozca y que todo lo que estás pidiendo, que lo digas a voz alta y que decir, reivindico y quiero estas cosas. ¿Qué me dices tú de ahora de los paneles solares, del agua depuradora de esta y la energía solar aquí, la energía? Háblame un poquito de eso. A ver, sinceramente, claro, es un tema de actualidad porque además Lanzarote, la Graciosa, Fuerteventura, por las islas que somos las islas más afectadas, yo también personalmente me siento comprometido con esa causa, es decir, estoy en contra de no al petróleo, pero también el tema de las energías renovables es el que hay que impulsar. De hecho, hay un proyecto que es un plan estratégico para el desarrollo de energías renovables en la isla, que están implicados tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo y el Ayuntamiento, que de hecho se está redactando lo que es una primera fase para estudiar cómo implantar todo este tema en la isla. Hombre, es algo muy positivo, porque si decimos reducir el consumo de petróleo, por otro lado, todo el tema, porque eso también generaría empleo, es decir, todo lo que es la gestión de todas esas placas solares, de, digamos, toda la infraestructura que eso lleva. Pero ¿sabes qué ocurre? Que la Graciosa está presa de la normativa, ¿vale? Reserva Marina y Parque Natural son dos normativas que le ha dado un giro totalmente a lo que es la vida en la isla. Y es curioso que el propio gobierno de Canarias, que invierte dinero en un proyecto de este tipo, la normativa no le autoriza llevarlo a cabo, ¿no? ¿Y por qué no la autoriza si la isla lo puede llevar en sí? Pues porque la normativa, aunque se aprobó en el año 2006... se abrió un periodo de revisión en el año 2011, donde nosotros luchamos para que esa normativa de parque natural se revisara. Ahora mismo está parada la revisión, por ejemplo, ¿no? Desde el año 2012, en mayo de 2012, fue la última etapa de trabajo, y ahora mismo llevamos un año en que esa normativa no se mira, no se revisa. Pero bueno, no solo para el tema de las renovables, también es necesario para la gestión de los vehículos en la isla, por ejemplo, que nosotros pretendemos que no haya muchos coches y que los que hayan sean, por ejemplo, eléctricos, sostenibles con el medio. No se puede regular lo que es, por ejemplo, el tema de apartamentos. La planta alojativa no está reconocida como actividad económica. La normativa, por ejemplo, con todo el tema del marisqueo, nosotros no queremos renunciar a que haya una veda para de vez en cuando ir a mariscar, a coger burgaos o a coger lapas, ¿sabes? Sí. No estamos diciendo de ir a coger cada día para esquilmar el mar, sino en determinadas temporadas, pues que haya unos días donde podamos ir a hacerlo, ¿no? Pues está bastante bien. Aparte de lo de la eso, háblame un poquito de las fiestas de allí. ¿Qué es la patrona de allí, de la Isla de la Graciosa? ¿Cómo se llama la patrona? Mira, las fiestas más importantes de La Graciosa son las fiestas del Carmen, se celebran el 16 de julio, igual que en Playa Blanca, ¿no? Sí, correcto. Y, a ver, esa es más allá de ser una fiesta religiosa, porque hay una gran devoción a la Virgen y bueno, por la Virgen de los Marineros, hay una gran sensibilidad, ¿no?, por todo el mundo. Se ha terminado convirtiendo en un punto de encuentro, ¿no?, de toda la gente que siendo de La Graciosa se ha ido a vivir, por ejemplo, a Gran Canaria o a Lanzarote, y nos encontramos durante 2 semanas, ¿no?, donde se desarrollan múltiples y diversas actividades, y destacarte, por ejemplo, eso, ¿no?, lo que es la procesión marítima, que pese a que caiga un lunes, un miércoles o lo que sea, el 16 tiene que ser la procesión de la Graciosa, sí, y del Carmen. Para informar un poquito a los oyentes, que la Virgen del Carmen es la patrona de los marineros. Claro, es la Virgen de la Monte del Carmelo, es la Virgen de los marineros. Sí, sí. Sí, para que lo sepan los oyentes, porque dirá, ¿y la Virgen del Carmen qué representa? Representa al marinero, al pescador. Claro, claro, claro, es la Virgen de nuestra, de los marineros. Sí, sí. Y de todo su entorno, de la mujer marinera, de los hijos de los marineros, claro. La Virgen sale en un barco. Sí, pero tiene un ritual. Se hace el día antes una misa para digamos, los familiares fallecidos. Luego, el día del Carmen por la mañana se hace una misa de mañana, ¿no? Luego, donde se suele encontrar la gente es la del mediodía. Y luego, allá por la tarde, se saca la Virgen en barco. Y, bueno... Se engalanan las casas. Se llena de flores la iglesia, muy bonita la verdad. Luego cada año la saca un barco y se trata que de forma ordenada, pues acompañado por una banda municipal, ¿no?, que nos viene, o con un grupo folclórico, la Virgen sale en un barco desde el muelle de allí de Caleta del Cebo, va hacia la parte, hacia Fariones, ¿no?, hacia, digamos, la parte norte de la isla, bueno, de Lanzarote, de la parte norte de Lanzarote, sí. Y luego baja hacia abajo, dirección Famara, pero llega hasta Montaña Amarilla aproximadamente, y luego llega ya hacia el pueblo, ¿no? En ese momento se le hace un tributo musical, donde normalmente se le lee un poema o se canta, ¿no?, un grupo folclórico, y ya se le devuelve a la iglesia. Y al día siguiente se hace una procesión de tierra, ¿no?, que es por el pueblo, por todo el pueblo, y se termina con unos fuegos artificiales, y luego se mete a la Virgen en la iglesia y un acto, digamos, como pagano, ¿no?, entre comillas, se quema el muñeco del italiano. ¿Y qué significa eso, el muñeco del italiano? El muñeco del italiano es un muñeco que de hecho, bueno, tiene una tradición de muchísimos años. Se fabrica un muñeco con tela, con ropa, sí, y se le pega fuego, ¿no? Se hace como una especie de hoguera y significa como la... como eso, como renovarse. ¿La energía negativa? Claro, renovar todo lo que ha sucedido en el año, limpiarse, ¿no? Y como una especie de renovación, ¿no? Como un ritual. Para limpiarse, quitar todas las malas energías, A ver, cada uno lo interpreta como quiera. Alguien verá un muñeco quemándose y punto, ¿no? Pero yo lo interpreto por ahí, como un poco de hemos llegado hasta aquí, ha terminado la fiesta... volvemos a empezar de nuevo un nuevo año hasta el próximo 16 de julio, ¿no? Sí, que se vaya todo lo malo y que venga todo lo bueno. ¿Las fiestas cómo las dejan? Después, cuando terminan, finaliza la fiesta, ¿cómo se queda todo aquello? ¿Todo limpio? ¿Todo sucio? Claro, hombre, a ver, aparte de cansado, porque son varios días, además este año cae viernes, sábado, domingo, lunes es la víspera, luego el martes es el festivo, así que ahí va a haber... ¿Cuántos días de fiesta son? ¿7 días? No, se hacen normalmente 2 semanas. Pero espera, tranquilito, una fiesta tranquila. Sí, porque se suelen hacer juegos, campeonatos, se suelen hacer algún espectáculo, alguna proyección de fotos. Bueno, de hecho, a ver... Varias actividades, claro. Partido de soltero y casado, después verbenita, después también lo de esto de las carreras de saco para los niños. Claro, lo que es una fiesta. Tenemos teatro el día 20, porque nosotros enganchamos lo que es el Carmen con San Felipe, ¿no? La fiesta siempre se requiere en todos los pueblos, porque es muy importante por la unión de los vecinos, porque está siempre, los vecinos estiran y encogen. Y llega el día de la fiesta y ya todo el mundo se pone guapo, todo el mundo se hiere y todo el mundo se besa. ¿Hay más unión en la fiesta, los vecinos, o siempre ha sido que se han llevado bien al ser tan pocos habitantes? Sí, a ver, hombre, yo creo que cualquier pueblo, no te voy a engañar, en cualquier pueblo le gustaría ser más unido, ¿no? Y a nosotros también nos gustaría. Pero yo creo que hay como un cariño especial entre nosotros. No te dejo de reconocer que... Hombre, a ver, puede haber algún problema entre vecinos, es normal y somos seres humanos. Pero yo creo que entre la gente de La Graciosa hay un cariño especial, una familiaridad, ¿no? Una cortesía entre nosotros que nos hace sentirnos unidos y es compartir, compartir las fiestas, pues claro que nos une, Pero y además, todo este tema, es que ahí se mueven muchos sentimientos, recuerdas a la gente que ya no está, ¿sabes? El tema de sentirnos marineros a nosotros nos enorgullece, es decir, nos sentimos, el tema del mar, nuestros padres fueron marineros, nuestros abuelos, ¿sabes? Ahí aparece toda la historia de la pesca en África, y claro, es algo que nos une y algo que disfrutamos juntos, ¿no? Pues aquí con la fiesta, pues vamos a poner un poquito de música con Cristina Aguilera, te la voy a dedicar, con People, para todos ustedes, queridísimos oyentes, y en especial para ti, Miguel Páez. Y seguimos con la entrevista. Hasta ahora. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. Si quieres escuchar un programa entre amigos que comparten consejos y experiencias, los sábados tienes una cita con la radio en Un Café con Marimar, a la 1:00 p.m, aquí en Ondas Jaya. Queridísimos oyentes, seguimos aquí con nuestro amigo Miguel Páez hablando de la isla, la graciosa, la octava isla que él va reivindicando porque quiere él que se reconozca. Estamos aquí en la cafetería de Yaiza, en la cafetería de Felicidad, que les invito a todos los oyentes que vengan, pasen por aquí, hay de todo y no les faltan de nada. Y vamos a seguir con la entrevista con nuestro queridísimo amigo Miguel. ¿Cómo son los apartamentos? ¿Qué son caros, son baratos? ¿Es la economía de los apartamentos que viven del turismo? Perdona, Marimar, antes de entrar con ese tema, yo te quería comentar que, bueno, porque antes comentaba lo de la iniciativa y me faltó comentarte que la iniciativa de la octava isla comenzó el 6 de febrero de este mismo año, que ya llevamos aproximadamente 3 meses, y que es una iniciativa que se inició en internet, de hecho, a través de la página change.org, que en inglés sería change, y ahí la gente que quiera, ¿vale?, que nos está escuchando y que quiera, puede poner en Google, ¿no?, en el buscador, pueden poner La Graciosa, la octava isla canaria. Miguel, aquí no se te va a quedar nada en el tintero, ¿eh? Aquí no se te va a quedar nada, ¿eh? No, pero así que me acabo de acordar, digo, que no se vaya a hacer que se no, no, porque aquí está todo escrito. Vale, venga, pero sigo, tío, reivindícalo. Que... Sí, sí, que el pueden buscar ahí en el buscador, ponen La Graciosa, la octava isla canaria, y les va a salir un enlace con esta página donde pueden entrar y poner su nombre y apellido, el código postal, el email, ¿no?, y le dan a firmar, y es importante que comprueben que la firma queda registrada. Y ahora, entrando en los apartamentos... Y ahora te voy a decir una cosa, Miguel, y quiero decirlo a todos los oyentes. Miguel es una persona que lo acaba de conocer hoy, es una persona que es un luchador, está luchando por una iniciativa importante de la isla, la octava isla, la graciosa. Habla con ese efusivo de decir, la quiero, la amo, la adoro, somos unos vecinos y quiero llevar a ella a cabo y seguir adelante con esta iniciativa. Y yo te apoyo y te admiro, porque lo estás llevando muy bien. Y ahora vamos a hablar de los apartamentos. Vale, venga. Muy bien. A ver, mira, el tema de los apartamentos, te comentaba que es nuestro interés de que sea una actividad económica que se regule, que bueno, que sea legal, que no nos estén diciendo, mira, tienen apartamentos y son apartamentos ilegales, sino que se regule la actividad, y para eso es necesario que se cambie la normativa del PRUG, ¿no?, del Plan Rector, perdón, del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural. Porque además eso te traería varios beneficios, ¿no? Por ejemplo, mucha gente dice que tiene dificultades para poder alquilar un apartamento arriba porque no conoce a los propietarios. Es normal, cuando yo voy a, por ejemplo, a Playa Blanca y voy a un apartamento, pues miro en internet, ¿no?, hoteles o apartamentos, y miro el teléfono y llamo, ¿no? Claro, al no ser todo este tema de que no hay no se regula esta actividad, pues ahí hay un poco de apuro, ¿no?, de miedo. No miedo, sino que no se dan a conocer. No está en internet. No, sí, no. A ver, ahí arriba hay un gran... digamos, es que, por ejemplo, para verano, seguramente ya habrán fechas donde esté todo lleno, ¿no? Es decir, hay muchísima gente que ya conoce a los propietarios y que tiene los teléfonos y tal. Pero que, bueno, que es un tema que nos gustaría que se regulara para beneficio, ¿no?, de todo. Mira, hace unos años... la alcaldesa de La Graciosa, la alcaldesa, la señora Margarona. ¿Qué cosas buenas hizo por la isla? Hace unos años, te estoy hablando de hace unos años. Sí, mira, Margarona cogió la concejalía de La Graciosa en los años 80, a principios, en el año 83, 84, si no me equivoco. Y Margarona fue, digamos, nuestra representante durante 30 años. Y ella cogió La Graciosa en un momento en el cual estaba empezando la democracia, ¿no? De hecho, estaba empezando todo el tema este de las autonomías y demás. Y ella fue la que puso La Graciosa en el mapa, ¿no? Digamos, porque La Graciosa no era tan conocida como está ahora. Si yo ahora te estoy pidiendo, por ejemplo, te estoy planteando, te estoy informando de lo que es reconocimiento de la isla, ella en ese momento pedía lo que son ahora, lo que ahora ya son servicios que tenemos de forma natural. Pero en aquel momento no había un médico regular, el médico venía, si no me equivoco, algún día venía como a pasar consulta en momentos puntuales, no había un médico estable, los maestros, se estudiaba eso hasta octavo, pero el colegio no tenía las características que tiene ahora, ¿no? Las necesidades que necesitaban, ¿no? No estaba tan bien dotado como hasta ahora. Por ejemplo, no había luz no había luz continuada, sino solo hasta ahora la ponían a las 6 de la tarde y luego la apagaban a las 12. Y así un sinfín de cosas. Por ejemplo, no había policía, ¿no? El policía venía en momentos puntuales que lo mandaban de Teguise. Por eso que yo, cosas buenas, yo hablaría de Margarona como eso, como una persona muy servicial que era necesaria en ese momento, ¿no? Porque La Graciosa no estaba ni tan bien, digamos, no tenía presencia en lo que era el archipiélago canario. Y carecía de muchísimos, muchísimos, muchísimos servicios, ¿no? Yo estoy mirándote a ti de antes, de escuchándote todo, que lo estás haciendo muy bien. ¿No te das por presentarte a ti por la alcaldía, para presentarte como alcalde de ahí, de la Isla de La Graciosa? A ver... Siendo portavoz ahora, tú de la... A día de hoy no, la verdad. No, porque yo no... no me he planteado lo de ser político, sinceramente. Pero no, a mí me gusta más el otro lado. Hay una parte, digamos, de profesionalidad, que puede ser lo que es trabajar en el ámbito social, ¿no? Yo me dedico, por ejemplo, yo soy técnico en animación sociocultural y ese es mi trabajo, ¿sabes? Que desde ese aspecto yo creo que puedo hacer mucho por mi isla sin necesidad de presentarme a... No, porque te veo yo como que estás cualificado, como que sabes todo, de todo el desarrollo de la isla, lo que... ¿Me estás echando un piropo? No, porque es que lo que veo, te veo hablando como que lo vives y me encanta, y entonces estas personas que luchan son las personas que se merecen estar en un puesto de alcalde. Porque es la que lucha por esa isla y tú estás luchando por la isla, entonces te lo mereces. Sí, es bueno. Entonces, después, mira, lo que sí quería decirte también, que aparte de que es importante lo de la isla también se abastece de robo y de vicio de los niños, de chicos jóvenes, de la droga, como siempre, que en todas las islas siempre hay de esto. La Isla de La Graciosa también está así también con lo de la droga, robo, vandalismo. A ver, pues sí, no te voy a engañar, es decir, también hay de vez en cuando, ¿no? Se manifiesta, pues sí, algún robo, a ese nivel delito, pues, sí, pues claro, hay algún delito de hurtos, ¿no?, como lo suelen decir sí. Los técnicos, o de tráfico de estupefacientes, también alguna cosa ha habido, ¿no? No, la isla tampoco está exenta de eso, ¿no? Pero creo que tampoco es significativo, es decir, que no es que haya una gran cantidad de robos, no. Son cosas muy puntuales, muy de vez en cuando. Me voy casi desde el principio de la isla. ¿Cuándo nació la Isla de La Graciosa? ¿Cómo se desarrolló en el sentido de decir, bueno, la octava isla, La Graciosa? ¿Cuándo resurgió? Decir, aquí estamos nosotros y vamos a luchar por reivindicar que haya una octava isla. ¿Cuándo se dieron cuenta de decir, nosotros queremos reivindicar que haya una octava isla? ¿Cuándo resurgió? Pues lo que te comentaba, es decir, Margarona representa una etapa en la cual la isla, digamos, que dependía del exterior y era necesario poner servicios básicos, ¿no? Pero ahora hemos entrado en otra etapa donde es necesario que nosotros desde allí, ¿no?, seamos los que gestionemos la isla y no tanto que dependamos del exterior, porque los problemas ahora ya van a otro nivel. Ya tenemos médicos, tenemos maestros, tenemos luz, tenemos agua, tenemos televisión, tenemos teléfono, hay un transporte regular, pero ya estamos hablando de calidad de vida, ¿vale? De calidad de vida en un contexto en el que te estoy diciendo que tenemos reserva marina, que no es una normativa para todo el tema de la pesca, tenemos parque natural para todo el tema de actividad turística o todo lo que sea, y los problemas sociales, que es donde más me gusta centrarme, que hay que trabajar. Entonces, por eso, en esta etapa que te estoy diciendo, sí, te entiendo. Ya no es tanto cubrir necesidades básicas, sino más allá de un tema de calidad de vida y de mejorar. Yo te entiendo perfectamente. Mira, La Graciosa es una isla que está asfaltada, las calles, y mantiene esta estampa bonita del asfalto de las calles. Bueno, el asfalto en este caso es arena, ¿no? No tiene asfalto. No. Porque Si se caracteriza por algo La Graciosa es porque no tiene asfalto, porque todos los caminos son de arena, ¿no? Tanto en el pueblo como en todo el exterior. Hombre, dificultades que... Por eso te comentaba antes del tema de los vehículos, que hay que regular el número de vehículos, la velocidad y todo el tema de del tipo de vehículos que se utilizan, para que no se deteriore todo el entorno, porque en realidad es que vivimos de eso, ¿no? Vivimos de un entorno natural, y bueno, la línea de trabajo va por ahí, porque se siga manteniendo la estampa. Claro, sí, Miguel, lo que yo quería decir, sin asfaltar, que siempre tiene lo típico de la arena, y lo que estás diciendo tú de los medios de transporte y de que donde los vehículos pueden circular, pero a una menor velocidad. Porque es una calle, la isla de La Graciosa está sin asfaltar, ¿sabes? Que sí, no tiene. Sí. ¿Comprende lo que te digo? Lo que es la zona del puerto tiene lo que es un adoquinado, ¿no? Que la verdad que, bueno, que lo que cuando llega la gente, ¿no? Es lo que se encuentra es una especie de gran plaza cuando llegas al puerto, pero ya luego, una vez te adentras en el pueblo, las calles siguen siendo de arena. ¿Qué te digo? Que sigue siendo una estampa muy bonita, pero que... hay que mejorarlo y ponerlo más moderno. Para conservar esa estampa hay que seguir cuidando todo el tema de los vehículos, porque cuanto más vehículos hayan y si no se regula la velocidad y si no se mira el tipo de vehículo, pues claro, te puedes... Tú lo describes como una estampa bonita, pues yo te digo que esa estampa, si no la cuidas, te la puedes destruir, ¿no? Exactamente. Ahora te voy a hacer una pregunta, por ejemplo, si una persona ajena de aquí, de la isla de Lanzarote, o de cualquier otra isla, o una persona de la península, o de cualquier sitio, y le interesa comprar un apartamento en La Graciosa, hoy en día, ¿pueden quedarse a vivir allí como ciudadano, o tienen nada más que son la gente autóctona de la tierra de ahí, de La Graciosa, y no puede invadir nadie ahí esa zona? Esta pregunta es muy importante. No, a ver, La Graciosa, a pesar de que está separada de Lanzarote por un brazo de mar, es una isla donde se rige por la misma normativa del pueblo español. Es decir, si tú quieres comprar, tú tienes derecho a venta, ¿no? Otra cosa es que el propietario te la quiera vender, pero tú tienes el derecho a poder comprar independientemente de que seas de La Graciosa o de cualquier otro lugar. De hecho, allí ahora mismo hay algunos solares en venta o algunas viviendas en venta, que quien quiera y tenga los recursos, aunque los tiempos que corren no son los mejores, pero quien quiera puede comprar, claro. Pero comprar, pero al mismo tiempo vivir. Por ejemplo, una persona dice, bueno, esta isla me encanta, la veo tranquila, pocos habitantes y me gusta, me voy a acomodar y me voy a ubicar aquí. Y claro, vivir. De hecho, mira... Y se empadrona y quieren vivir ahí, ¿pueden? Claro. Por ejemplo, Caleta del Cebo está... tiene una población estable, ya te digo, de unas 600 personas, pero muchísima gente compra casa y simplemente la utiliza en momentos puntuales, por ejemplo, en Navidad, en Semana Santa, en verano, o hay gente, por ejemplo, una parejita de alemanes que a mí me cae muy bien, que son Elsa y Nick, ellos han comprado allí su casa, que después de haber venido durante muchísimos años de vacaciones a La Graciosa, han terminado comprando la casa y el retiro lo tienen allí, y yo no sé si ellos están empadronados, pero quien quiera puede comprarse la casa, vivir allí y empadronarse. O sea, que no hay ningún impedimento de que una persona de cualquier de sitio, de la península, Canaria o lo que sea, que dice, quiero comprar una casa y quiero ubicarme aquí, quiero vivir. Está abierto para vivir allí. Es que claro, si no sería una ilegalidad, Marimar, ¿sabes? Eso, no, claro, está eso no bien. Hay ningún problema. No, y como curiosidad, por ejemplo, Pedro Barba es un pueblo que está formado ahora mismo recogemos varias casas, ¿sí?, que son de gente que vive en otras islas o incluso en la península, y ellos solo las utilizan en vacaciones. De hecho, es un pueblo que solo es para eso, para épocas de vacaciones. Sí, no, que hay muchos sitios que lo cogen nada más que para vacacional, y después de ahí no pueden vivir nadie. Importante, ¿es cierto que los gracioseras, los gracioseros, se suelen llamar así, gracioseras, gracioseros, tienen un carácter como muy reservado o desconfiado, ¿es verdad eso? Que son muy suyos, muy secos, muy... No sé. No, yo no me creo eso. De hecho, ¿sabes qué ocurre? Que La Graciosa es un pueblo que tiene un puerto de mar. Y que tú imagínate, claro, el carácter lo hace el medio de vida. Si yo te digo que el pueblo de Caleta del Cebo lo visitan cada día 200 personas, bueno, por poner una media, además es un puerto de mar donde llegan barcos cada día, ya sean alemanes o italianos o franceses o de donde sea, eso nos invita a relacionarnos. Sí que es cierto que como cualquier pueblo, pues bueno, pues tienes una vida, ¿no?, como para adentro, pero que eso suele pasar dentro de los pueblos. Sí, ¿no?, que es muy reservado, sí, que la gente son muy... No, muy... pero no creo que yo más reservado que cualquier otro sitio, ¿eh? La Graciosa, no, somos gente, además somos gente muy sociable, ¿sabes?, en general, y que nos gusta relacionarnos con la gente, conocer gente, y incluso... A lo mejor a la gente más mayor no tanto, porque ya quiere una vida más tranquila, pero a los jóvenes, sobre todo, les encanta que vaya gente allí para conocer y para vacilar y para... Pasárselo bien y decir, claro, conocer gente nueva. Oye, mira, que vino gente, que esa chiquita guapo, ese chiquito guapo, vamos a salir tal cual. Eso yo también lo viví. Sí, qué bonito. Mira, ¿hay orden de prioridades a mejorar ahora mismo? ¿Orden de prioridades, por ejemplo, para mejorar? Muy buena pregunta, Marimar. Prioridades. A ver, yo creo que el tema de las prioridades son las que te estoy planteando en la petición. Sí. Vale, es decir, la prioridad es que lo que se haga que pase por los ciudadanos de la isla, ¿vale? Que paremos ya de que nos gobiernen siempre totalmente desde fuera, sino que nosotros tengamos algo que decir y que tengamos un poco de... capacidad de gestionar, ¿vale? que tenga voz y votos, que decir, claro, quiere reivindicarte y voz y voto. Sí, claro, que tengamos eso, lo que se plantea en la petición. Pero prioridades, lo que te comentaba, la revisión del plan rector, es decir, que la revisión esa se retome y se siga trabajando en ella, que el Consejo de Ciudadanía se estabilice, porque además es una experiencia muy bonita, porque trabajamos las instituciones y los ciudadanos juntos. Esas dos cosas son importantes. Sí. Y por supuesto que la petición nos la aprueben, ¿sabes? Ahora quiero decirte que quédate con una cosa bonita de La Graciosa. ¿Qué es lo más bonito que te ha gustado allí de la isla? Que es una cosa emblemática que dice que me encanta. De mi isla, La Graciosa, me gusta esto. ¿Con qué te queda? Piénsalo y dímelo. No, que estamos en la radio y hablas no, tú. No, hablas tú, que eres el invitado y estás genial. No, a ver, yo... Yo, como una cosa bonita para mí es la caletilla, ¿no? La caletilla es una playita muy pequeña que está allí en el puerto, al lado del puerto, que fue donde yo me crié, ¿no? Y ese paisaje, ese espacio donde, por ejemplo, mi padre y muchos marineros escaman el pescado, donde yo con mis amigos jugaba en el agua, donde, por ejemplo, mi madre o mis hermanas me gritaban, Miguel, ven a comer. O donde la familia de Indalecio tendía las sardinas a secar, donde Carmen bajaba a, bueno, pues eso, a escamar pescados en la piedra que había por allí, en las gaviotas. Para mí eso es, para mí... ¿Es un recuerdo? Sí. ¿Una vivencia? Como siempre digo yo siempre a los queridísimos oyentes, siempre hay una historia bonita que contar, y con ese recuerdo te quedas, qué bonito es. ¿Y tú qué piensas de la juventud de la isla dentro de 25 años? ¿Qué piensas que se va a retomar, como que va la iniciativa que tú estás pidiendo, aumentará, estará mejor? ¿Qué ve en el futuro dentro de 25 años? Esa es la clave, es decir, no se trata tanto de que a día de hoy nosotros solucionemos el ser reconocidos como isla o tener una pedanía. Tú piensas que si nosotros logramos esto, eso significa que los que vienen detrás lo tendrán mucho más fácil, es decir, podrán decidir tendrán dinero, tendrán recursos y ellos podrán hacer en la isla que quieran, ¿no? Sí. Es decir, un poco tener alguna capacidad de decisión. Pero bueno, si quieres hablo de los retos de hoy, y el reto de hoy es el tema, como cualquier ciudadano que nos estará escuchando, el tema del empleo, porque es verdad que la isla tiene un potencial turístico importante, pero claro, a los jóvenes que algunos, por la razón que sea, no han podido terminar los estudios, o bueno, incluso hay gente que no ha ido a estudiar, pero que está ahí sin empleo, esa gente hay que formarla, hay que prepararla, y que promover un poco lo que es la creación de empresas, para que dentro de 25 años, como tú dices, ¿no? Digamos que haya un control económico de lo que es el desarrollo turístico de allí, y que la misma gente de allí, con quien quiera sumarse, de Lanzarote o de quien sea, puedan desarrollar pues pequeñas empresas alrededor del turismo, alrededor del medio ambiente, porque es otra figura de protección importante, y ojalá que siga habiendo una actividad pesquera, ¿no? Aparte vamos a dar un salto y me voy a hacer un poquito bocaza y voy a ser un poquito entrometida, y dice que dice las leyendas que hay en una playa en la isla de la Graciosa un tesoro escondido. Eso dice. Dice la leyenda y ustedes lo tienen muy oculto. Claro, a ver, pero es que eso es pasa de generación en generación, y los que somos de allí sabemos dónde está, pero no lo decimos. No lo dice. No. No, porque... ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque desvelaríamos el secreto y es, no, es una broma. No, pero dice la leyenda. Lo dice la leyenda. Dice, que sabe que la leyenda que dice que hay un tesoro escondido en la isla de la Graciosa. Sí, porque la playa, y ustedes lo saben. Lo gracioseros y lo gracioseras lo saben de allí. Claro, pero por eso mismo, eso dice la leyenda. Yo no te puedo contar totalmente la verdad. Pero es la verdad. Así que, queridísimos oyentes, aquí tienen una cosa oculta. Y yo como de bocaza un poquito lo dije, pero que bueno. No, pero eso son leyendas, como por ejemplo el tema de la reina Hermida, que decía que tenía dragones y que tenía... cuando llegó un barco a la isla con Arnaldo, como que lo había cogido y lo había hecho prisionero, ¿no? Eso es otra de las leyendas. Pero son cosas que están relacionadas con la época que, después del descubrimiento de América, sí. Marimar, ¿no ves que los barcos venían de Europa, pasaban por Canarias, iban para América? Siempre. Y volvían, ¿no? Entonces muchos de ellos a lo mejor traían cargamentos de, yo qué sé, de lo que fuera, de ánforas, de lo que fuera, ¿no? Sí. Ahora mismo exactamente no sé los datos, pero muchas de esas cargas caían al mar. De hecho, ahí arriba hay localizadas varias zonas donde hay ánforas que están siendo estudiadas por patrimonio y por patrimonio histórico, y esos vienen de ahí. Se habla de que llegó un barco que vino a la isla porque lo venían persiguiendo, y antes de que lo cogieran, de que cogieran al barco, de que les quitaran el tesoro, lo enterraron. ¿Pero por qué esa leyenda siempre la tienen oculta y nunca quieren contar nada? Siempre lo tienen en silencio, calladito. ¿Por qué? No, son leyendas urbanas. Sí. Pero bueno, yo supongo que esa es la gracia también de los pueblos. No, también, pero Miguel dice que las leyendas son verdades, y las leyendas siempre hay algo detrás, y tú lo sabes. ¿O no? Ah, que, sí. que Marimar, que no, que te lo puedo asegurar yo, que por mucho misterio que le queramos dar, yo a día de hoy no sé dónde está el tesoro. Ahora vamos a dar la vuelta. ¿Te acuerdas que te dije hace un ratito? A lo mejor sabes tú dónde está. Yo no sé. Yo no digo nada, yo no sé, no sé. Miguel, lo que sí te quería decir, también hay una parte importante también. Cuando yo te dije a ti la vivencia, la experiencia, en el recuerdo tan bonito que te quedaría, que es con la familia llamándote, el pescado y tal. Ahora dime la parte que no te gusta de tu isla graciosa. ¿Qué es la parte que tú dirías, lo borraría del mapa? Lo borraría y lo quitaría. Venga, sé sincero y mójate. ¿Qué no me gusta? Sí, di la verdad. Algo tiene que haber que no... ¿Qué no me gusta? A ver, bueno... a ver, no me gusta. A mí, algo que me desanima o me desalienta es la negatividad, ¿no? Yo, cuando las cosas no se intentan hacer bien, a mí me desanima el hecho de... Cuando intentamos ir por de buenas maneras, intentando hacer las cosas, ¿no? Y intentando que las cosas salgan para adelante, y cuando no se facilita eso, a mí la verdad que me entristece, ¿no? Cuando no se facilita el intentar construir algo juntos, ¿no? Como ya sea pues cualquier proyecto para el pueblo que se intente sacar para adelante con ilusión, con ganas, y de que no se ponga lo bueno de uno para que eso salga para adelante, eso me entristece, la verdad. Claro, porque tú pones una iniciativa, una ilusión, una esperanza, un algo para luchar por la isla de La Graciosa. Ahora... Sí, pero no solo por mi parte, porque bueno, porque habrá gente que a lo mejor no esté de acuerdo con nuestra iniciativa y lo entiendo que no la apoye, ¿no? Pero cuando por inercia o por de forma regular, ¿no? No se suele facilitar las cosas o no se pone una buena actitud, ¿no? Pues yo ahora, estamos casi en la recta final, ya vamos terminando ya, y ahora que siquiera quiero decirte lo más importante, ¿qué proyectos, qué le pides al futuro? Pero con el corazón, ¿qué le pides? ¿Y qué proyectos tienes, hermano? ¿Qué le pido al futuro? A ver, pues eso, yo veo dentro de que el año que viene La Graciosa será una isla, es decir, el 30 de mayo del año 2014 hablaremos de 8 islas. Ojalá. En el año 2015 me gustaría que nos pudiéramos que pudiéramos elegir a nuestro alcalde pedáneo en la isla. Y a partir de ahí me gustaría, veo el futuro como con la energía que nosotros le hemos dedicado a todo esto, seguiremos trabajando en un proyecto común de isla, ¿no? Donde, ya te digo, donde los diferentes pilares se vayan trabajando, ya sea pues eso, la parte social, cultural, deportiva, educativa, o también la parte más económica, ¿no? Como la pesca, el turismo, y todo eso con el tema de la protección medioambiental, ¿no? También quiero, ahora que tienes los micrófonos, y quiero que lo comunique, que lo digas en voz alta y que reivindique lo que quiera, decir, por ejemplo, el apoyo a la gente, el divulgar todo lo que tú estás esforzándote, quiero que lo digas a través de los micrófonos aquí, en directo. Sí, bueno, eso, es que yo le quiero contar a la gente eso, que esta iniciativa nació el 6 de febrero, que nos hemos ido sumando unos 30 personas que son voluntarias, que están participando de esta iniciativa, que la verdad nos han ido ayudando a través de la página de Facebook que se llama Cabildo de La Graciosa, Cabildo entendido como lugar de reunión, ¿vale? ¿Sí? Porque en La Graciosa se hablaba de cabildos, de donde los mayores se reunían para hablar de sus cosas cuando venían del mar, formaban un cabildo, no un cabildo institución, sino recuperando esa palabra. En internet hay una palabra que se llama así, Cabildo de La Graciosa, donde pueden entrar y informarse de todo, de lo que es el movimiento La Graciosa, la octava isla canaria, ¿no? Y luego hay otro evento que se llama Yo apoyo a La Graciosa, la octava isla canaria, donde, de forma que tú también estás ahí, sí, en el evento siempre. Sí, pues te puedes ir informando de lo que va sucediendo, ¿no? A partir de ahí tenemos en la página web, como les dije antes, que se llama change.org, que es change en inglés. Uh-huh. En cuanto a agenda, informarles que hoy, por ejemplo, hemos estado en Arrecife recogiendo firmas en papel, que el próximo lunes vamos a tener un primer encuentro con el alcalde de Teguise, vamos a conocer su opinión sobre esta iniciativa, que esperamos que sea positiva y que nos ayude a seguir tirándola para adelante, que luego el día 27 vamos a estar en el Cabildo a las 11 de la mañana, que es un lunes, justo antes del Día de Canarias, vamos a entregar las firmas al presidente del Cabildo y... simultáneamente a las 11 de la mañana, igual, en Gran Canaria. Va a haber un grupo que es el que se va a encargar de entregar las firmas en presidencia del Gobierno de Canarias. Ah, muy bueno, eso sí, las firmas de Internet. Y ya luego el 31, para terminar por lo menos esta primera etapa, saldrá un barco desde Gran Tarajal, en Fuerteventura, al cual nosotros también apoyamos esa travesía, porque lleva, curiosamente, el nombre de Travesía 8 Islas, y nosotros... les animamos a que sigan esa travesía porque, bueno, han tenido el detalle, ¿no?, de ponerle ese nombre. Pues Miguel, decirte que muchísimas gracias, un placer y un honor de tenerte aquí con nosotros, aquí en Onda Yaxa 98.9, un café con Marimar. Aparte quiero decirte que tenías 30 personas que están colaborando conmigo, 31. Cuenta conmigo para lo que te haga falta. Y aquí nos despedimos, si quieres decir algo más, despedida. Porque te dejo unos papeles de firma, tú... ¿Dónde los vas a dejar para que la gente firme? Yo no, me los dejas a mí, que yo te ayudo. No te preocupes, que aquí va a firmar por lo menos 200 personas. Sí, lo que haga pues, Miguel, pues apoyo. Te apoyo en todo lo que haga falta. Cuenta conmigo para lo que quieras. Pues aquí tienes los micrófonos abiertos y cuando tengas otra entrevista conmigo, ya sabes, aquí reivindicas todo. Despide. Y gracias por el café. Gracias por el café y a ti también por venir y aceptar mi invitación. Muchas gracias, Miguel. Aquí le digo a todos los oyentes, queridísimos oyentes, un día más, ya nos terminamos, ya estamos finalizando. Este programa se lo quiero dedicar a mi Kimberly, que vino aquí conmigo, y a mi Silvia, a José, a todo el mundo de Playa Blanca, un beso, y muchas gracias porque sé que cada día somos muchos más. Hasta la próxima. Os quiero.